Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de CampusColombia.com. Mi nombre es Diego Parra y los voy a llevar sobre las noticias más importantes de hoy en cuanto a tecnología del consumidor. Hace unos días, Apple presentó su nuevo modelo de iPhone, el 4S, y junto a él presentó Siri, que es el método de comunicación entre el iPhone y el usuario. El problema con Siri es que solo soporta inglés. Lo peor de todo es que solo soporta acentos como el americano, el inglés, el australiano, el francés, el alemán. Eso suena un poquito racista para mí, o sea que yo como latino o hispano, si le hablo a un iPhone, no me contesta porque no le gusta mi acento. Bueno, en otras noticias, el iPhone 4S ya está vendido totalmente en los Estados Unidos. Se han vendido más de 1 millón de iPhones en estos días y compañías como T-Mobile, Sprint y AT&T han dicho que en este momento no hay iPhones para la venta. Google, la compañía que todos conocemos, el buscador, ya develó la estatua de su próximo sistema operativo, Ice Cream Sandwich. La estatua está localizada en su campus en California y mide 3 metros de alto por metro y medio de ancho. Además, Samsung y Google ya dieron la nueva fecha para la presentación de este nuevo sistema operativo, que será el 19 de este mes en Hong Kong. Y finalmente, en Alemania, la Samsung Galaxy Tab, además de no poder ser vendida en ese país, perdió la guerra legal con Apple por las patentes, y esto quiere decir que la venta de cualquier tablet de Samsung en ese país es ilegal, y por el contrario, Apple puede seguir vendiendo sus productos tranquilamente sin ningún problema. Y finalmente, pues hablar sobre el nuevo update del sistema operativo de los aparatos de iPhone, el iOS 5. En mi página, en mi blog, hay un video explicando qué tiene de nuevo, cómo mejoró y más o menos cómo utilizar las nuevas funciones que este puede ofrecer. Estas fueron las noticias por hoy. Por favor, no olviden suscribirse a CampusColombia.com. También, por favor, suscríbanse al canal de YouTube, youtube.com/CampusColombia. Por Twitter me pueden encontrar en @DiegoFParra y en Facebook, Diego Parra Ochoa, Parra Ochoa pegado. Recuerden que el 17 voy a estar regalando una camiseta de Holanda, original Nike. Solo faltan unos días, así que lo único que tienen que hacer es suscribirse, es gratis y se pueden ganar la camiseta. Muchas gracias y hasta luego.